En las salas del jardín hay al menos dos modos de relacionarse. Uno es el de ser compañeros y otro es el de ser amigos. Y me parece importante que en la sala del jardín se distingan estos modos, porque ser compañeros es un vínculo político. Ninguno elige a sus compañeros. Son aquellos con los que me toca estar. Y así como yo no elijo a mis compañeros del equipo del club, o no elijo a mis vecinos del consorcio, o no elijo a mis compañeros de trabajo, tampoco ninguno elige a sus compañeros y compañeras de jardín. Pero nos toca construir reglas para poder llevar juntos adelante una tarea. Mientras que la amistad es un vínculo donde hay elección recíproca, basada en afectos, y donde precisamente no tenemos una tarea por delante, sino que nos encontramos porque elegimos encontrarnos. Cuando el jardín les pide a los chicos que todos sean amigos y amigas de todos, me parece que está quebrando algo de ese contrato. A la inversa, es muy rico poder entender que de lo que se trata es de aprender a ser compañeros y compañeras en el espacio público.